buenas noches. Vamos aquí comenzando una nueva emisión aquí de Politroche. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Ángel. Muy bien. ¿Y tú qué onda? Pues bien, bien. Aquí andamos. Entonces, pues, ¿por qué no comenzamos el programa con peticiones? Y vamos hablando de lo que son, lo que se ha estado hablando mucho últimamente, lo de las evaluaciones de profesores y, bueno, todas esas cosas. Pues sí, así es. En el transcurso del programa vamos a estar hablando de eso. Mientras ahorita, con eso de que se acerca el 14 de febrero, que bueno, faltan unos días, pero ya nos están pidiendo dedicatorias para esas fechas especiales. Nos pidieron una canción que es de Rata Blanca. La canción se llama Aún Estás en Mis Sueños. ¿Y qué te parece si comenzamos con esta rolita? Pues claro, Ángel, que venga la rola. Esto es con dedicatorias de Gerardo para Rocío. Dice que la quiere mucho y que esta rola demuestra que le gusta. Así que aquí va. Por Politroche, comenzamos. bien, quiero que estamos en el programa Politroche después de haber escuchado la canción de Aún Estás en Mis Sueños de Rata Blanca, que fue con dedicatoria de Gerardo. ¿Qué te parece la rola, Natalia? Muy, muy buena rola. Bueno, a mí en lo particular me gusta mucho porque yo tenía una amiga que era, bueno, es mi amiga todavía, Anita, que era medio metalera cuando estábamos en la prepa. Y fíjate que le gusta mucho Rata Blanca y me pegó muchas rolas de Rata Blanca, de hecho. Muy buen grupo y, como no, saludos para todos los metaleros, incluida Anita, tu amiga. Pues claro, aquí ya sabes, también saludos para uno de nuestros fieles radioescuchas, Lennon, que nos pide, como siempre, sin falta, una rola para su vieja. Nos pide la de Sugar, de los Archies, que si por favor se la puedes poner con dedicatoria para Elizabeth. Claro que sí, ahora te buscamos Sugar con dedicatoria, claro que sí. Saludos para Lennon, un fiel radioescucha de los sabaditos en la noche. También por acá vamos a tener más rolas. En este momento, digamos que ya así como recordando lo que fueron las vacaciones antes de entrar de nuevo a la escuela. Que ya nos quedan, ¿qué? ¿Dos semanas? ¿Una semana? ¿Cuánto? Más o menos, ¿verdad? Parece que tenemos problemas aquí con la conexión otorgada por Carlos Slim. Mientras ahorita vamos a buscar la rola de Sugar. Saludos para Poncho, Edith, fiel seguidora y radio escucha del programa. Y ahorita, conforme se vayan conectando en el Messenger, también lo vamos a ir saludando. Mientras, vamos a poner aquí, en lo que se restablece Natalia, vamos a poner algo de Duran Duran. Esto es Hungry Like the Wolf, aquí por Politroche. Natalia, ¿ahí me escuchas? Mientras, ahorita en lo que nos conectamos de nuevo, vámonos con esto y regresamos. I'm Regresamos aquí después de... Regresamos después de haber escuchado a Arlos Archis con Sugar Sugar y también a Duran Duran con Hunger Like the Wolf. ¿Qué tal las selecciones musicales, Natalia? Pues bien, bien, ya ves, las variaciones de rolas que nos piden, en especial las que suele pedir Lennon, muy distintas unas de otras, ¿no? Pero muy buenas, claro que sí. Sí, y fíjate que por acá también teníamos saludos para Eva, ingeniera química, y ella nos pide otra rola, ya no. Saludos para Eva. Ahorita también en lo que Slim sigue siendo de las suyas. Nos piden Playa Limbo. Ahorita la buscamos, claro que sí. Mientras, por acá tenemos más saludos. Saludos para Gerardo. Dice que no escuchó su canción. Te la perdiste. También tenemos por acá saludos para los que se siguen agregando a la transmisión. Saludos para todos los del Shoutbox de Cusey Network. También saludos a los que se siguen integrando en el Messenger. Tenemos el correo. Tenemos el correo que es programapalitroche@hotmail.com. Tenemos lo que es el grupo de Facebook, que es Programa Palitroche guión Radio Cusey Network. Y también tenemos el, ya sea por el, la página de internet, que es www.programapalitroche.blogspot.com. ¿Me decías, Natalia, de la canción? Ah, sí, de la canción para Eva, era la canción de El Tiempo de Ti, de Playa Limbo. Y claro, con los saludos de esta noche, por favor, Ángel, una mentada para el de controles, que diario se lo está cayendo la transmisión. Ya está su mentada, porque me parece que este de controles lo tenemos que reemplazar, ¿eh? ¿Qué opinas? Sí, la verdad sí, porque ya... Desde hace, güey, neta, sí, de compas, desde la semana pasada, ¿qué te pasa, güey? Yo sé que quieres mucho a tu vieja y que le extrañas y que a Chuchita se la bolsearon, pero, pues, güey, agarra el rollo, estás en el programa, no manches. Como debe ser, o se aplica o se va. Ahorita buscamos esa rola que me recordó, digamos que, anécdotas de preparatoria, porque un tiempo una vez me la dedicaron. Muy buena canción, por cierto. No me gusta el pop, pero la canción y la letra es muy buena. Y tenemos más peticiones por ahí para irlas descargando. Pues yo ya no tengo nada más en el shop. Pues no, peticiones de tu parte, saludos, mentadas, no sé, dudas. Dijimos que íbamos a hablar de lo que eran las agendas. Sí es, pues mira, yo ahorita por ejemplo no tengo saludos, no he entrado al Messenger. Ahorita que entre van a salir los saludos al por mayor. De lo de las agendas, para todos los nuevos que nos escuchan, pues la agenda para ustedes se va a hacer en su curso. Ahí les van a explicar cómo agendar, qué es el horario, cómo se tienen que registrar, etcétera. Y para los que somos ya de reingreso, el 25 se abre la agenda. Bueno, nos dicen a qué hora agendamos más bien, ¿verdad? De hecho sí, porque la agenda se abre el 28 y 29, pues ya saben, a las horas de siempre, 7 a la 9 de la noche. Pues ya saben, los IQs de 100 a las 9 y toda la demás borregada que somos, pues ya ven, el segundo día o el primero a las 9 de la noche. El primero de febrero a las 7 de la mañana. Ay, sí, Simón, vas a llegar allá a la escuela sin horario, le pones carita perrito al profe de, no sé, físico-química. ¡Ah, oh, doctor Baca, acépteme en su clase, por favor! No manches. La ventaja es que la primera semana te puedes meter a todas las clases que quieras, al cabo ni se conocen. Fíjate que no, bueno, por lo menos acá con los ingenieros químicos no aplican lo mismo, porque entre generaciones nos solemos conocer bien, porque como somos poquitos y solemos elegir según promedio los mismos maestros, entonces así como que sabes quién falta y quién no, y como muchos maestros de la carrera te vuelven a dar, te ubican y pues ya ves cosas. Suena como a logias, pero bueno. Ahorita por acá. Los aquelarres de buitres, nosotros, ¿qué quieres que hagamos? ¿Sacrificar más QFBs? Sí, dénselos de sacrificio a la maestra Margarita. Nada, no te creas. Pues mira, ¿qué te parece? El día de hoy, en el Twitter, que casi no lo uso, leí un tweet que me alegró el día. Y fíjate, quiero compartirlo con ustedes. El tweet decía que Interpol y Ticketmaster anunciaron una fecha para Guadalajara. El primero de junio del 2011, en el Auditorio Telmex. Si la información es verídica, no podemos faltar a ese concierto. Solo esperan estos días que se haga oficial. ¿Qué opinas de eso? Pues eso espero, porque a mí me gusta mucho Interpol, en especial Evil. Cómo me gusta esa rola, güey. Pero pues el concierto que ahorita más a mí así me interesa, que quiero ir así, pase lo que pase, así hay un departamental, así se muere el rector, así le pongan una bomba a Ciencias Químicas, güey. Neta, si el concierto al que quiero ir es el de los Chemical Brothers. Muy, muy buen concierto que va a ser, güey. Va a ser la primera vez que vengan a Guadalajara. De hecho, también va a ser en el Auditorio Telmex, ¿verdad? Si mal no estoy, o en el Foro Alterno. No estoy seguro. En el Foro Alterno, ¿verdad? Va a ser. El de los Chemical Brothers. Bueno, pues tenemos por aquí otras fallas. Vámonos directo con Interpol. Para consumar el comentario que estábamos haciendo, esto es Evil, una canción favorita para todos nosotros. Esperemos que les guste. Aquí por Politroche, continuamos. Rosemary, heaven restores you in life. You're coming with me through the aging, the fear and the strife. Smiling on the package, it's the faces in the sand. It's the thought that moves you upward, embracing me with two hands. Right, we'll take you places, yeah, maybe to the beach. When your friends, they do come crying, tell them now your pleasure's set upon slow release. habíamos pues escuchado Evil de Interpol, una muy buena rolota. Y después de ser interrumpidos nuevamente por Slim, ¿tenemos más saludos por ahí, Natalia? Pues fíjate que sí, un saludo para Alejandro Esparza, que nos está escuchando. Paloma, una muy buena amiga mía de cuando estaba en Prepa 7, nos dice, sí, sacrifiquen a los QFBs y también a los físicos. Y también de Adrián Armando Pereira Navarro, dice, ¿qué onda, hermanos buitres? ¿Podrían mandar un saludo a todos los inges y demás güeyes de la Prepa 7? Un saludo al Román, a Leda, al Cristian y a Paloma, que anda por aquí. Y a todos nosotros, la manada de físicos del Cubil. A la Tana, al Tito, al Thompson, y quiero pedirles una petición de la rola María de Blondie. Muchas gracias. Ah, pues mira, este vato no lo conocía. Ah, qué chido, alguien más de Prepa 7. Bueno, porque lo que fue Prepa 7 en sus tiempos y lo que éramos para Olimpiadas, de lo que fuera, física, química, biología, sí, Prepa 7 era ruda en sus buenos tiempos. Pues un saludo para todos ellos, la verdad no me aprendí los nombres, pero saludo para todos ellos y Prepa 7, claro que sí. Y ahorita me acordé de alguien en el Facebook, estaba leyendo unos comentarios. Saludos para Fabián Santos, este brother es de aquí de Cusey. Si nos está escuchando, un saludo y un fuerte abrazo. Se recordarán, hicimos el año pasado una colecta que fue para la casa hogar que está en la calle, en la calzada, en la de Olímpica. Y fue algo que organizó él y Grupo Ingenierías. La colecta fue un éxito, los niños estuvieron muy felices con todo lo que se recaudó. Y un saludo muy grande para él, que fue el iniciador de todo esto. Ahorita buscamos a Blondie. Y para seguir con lo de las agendas, esto va a media hora, se va abriendo cada conforme vaya la calificación. A los que nos fue más o menos, pues estaremos agendando, si bien nos va como eso de las 12, 1 de la 12 del mediodía, 1 de la tarde. Pues depende de cuánto prometas. Yo ahorita junté como 75, 76 más o menos, subió mi promedio. Bueno, sí, eso es un buen promedio inclusive, de hecho, pero bueno. Y fíjate que también depende mucho de la carrera, porque no sé si recuerdas que hasta hace poco los químicos solíamos agendar primero, pero desde el cambio de rector, como que parece que los físicos y los cufitos están agendando primero. A ver, Ángel, como que hay que, o qué hay que aplica, o qué pedo. Pues, no puedo decir que son preferencias, pero tampoco puedo decir que es algo que esté de acuerdo a como debe de ser. De acuerdo a la dificultad de las materias, yo creo que no es algo justo. Pero realmente nadie sabe cómo o qué patrones son los de la agenda. Siempre, como he dicho, siempre habrá alguien antes que tú y siempre habrá alguien después que tú. Esperemos que... Entonces, es el promedio de excelencia de la universidad, entonces serás un ñoño y todos te van a odiar. No tendrás amigos, una mentada para FLX. FLX, discúlpame, no es el promedio de excelencia QCI. Yo, lamentablemente, sí conozco el promedio de excelencia QCI y lo odio. Neta, ese güey, lo odio. No, pero yo no decía por lo del promedio de excelencia, sino por lo de que no tiene amigos, pero bueno. Sí, es cierto, Félix no tiene... Ah, pobre Félix, güey. No, la neta no, a la vez. Ahorita lo que buscamos aquí a Blondie, tenemos aquí lo que es el tiempo de ti, de Playa Limbo. Y en lo que buscamos a Blondie, ahorita les ponemos otra rolita. ¿Con qué te gustaría seguir escuchando, Natalia? Después de la de Blondie... Pues a mí en lo particular, hay una rola que me gusta mucho, ¿Cuál, perdón? Ah, de nuevo interrumpió Slim. ¿Por qué cuando habla Natalia? Esto lo va a poner muy enojada. Y también una mentada para el de controles, que sigue sin actuar como debiera. Ahorita que nos restablezcamos, vamos con la canción de El Tiempo de Ti de Playa Limbo. Y enseguidita, ahorita que nos restablezcamos, ponemos algo de El Gusto de Natalia, porque seguramente va a explotar aquí por Politroche. Continuamos. Regresamos aquí a Politroche después de haber escuchado a Playa Limbo y El Tiempo de Tim. Natalia, ¿ya estamos de nuevo? Sí, Ángeles, de aquí. Insisto, ¿por qué interfiere Slim cuando habla Natalia? No entiendo. Creo que esto ya es personal. Por aquí ya venía llegando Dan a la transmisión. Ahorita intentaremos restablecernos lo más rápido posible, porque esto se está volviendo algo cotidiano y no queremos eso. Mientras, seguimos mandando saludos a los que nos están escuchando. Una disculpa por todo esto. Esto está fuera de nuestras manos. Parece que ya estamos por aquí de nuevo. Natalia, ¿ahí me escuchas? Ahí estamos, Natalia, ¿me escuchas? Sí, aquí estamos, Ángel, ya regresamos con una mentada todavía más grande para el de controles. Sí, gracias, y también con una petición que nos acaban de hacer por acá, por el Facebook, dice Luis Gómez, ¿qué onda todos los títeres? Yo quiero hacer una petición, Bullet for my... no sé qué grupo sea, la neta. Sí lo he escuchado, según yo, Bullet for my Valentine es un grupo emo, la verdad no estoy seguro, pero igual ahorita buscamos algo de ellos. Mientras aquí vamos a ir con lo de Blondie, y me parece que por aquí ya estaba el Dan, ¿no? A ver, parece que otra vez estamos aquí con problemas. ¿Qué canción te impidieron de Bullet for My Valentine, Natalia? ¿Natalia? Bien. A ver, parece que ya estamos por ahí. ¿Natalia? ¿Me escuchas? Ya te escucho. Güey, neta, ¿qué pedo con el cabrón de controles? O sea, güey, ya, deja de estar gastándotela, ya, güey, neta, ya me enojé. ¿Qué canción te pidieron de Bullet for My Valentine? Me pidieron Your Betrayal, no sé qué fue lo último que se alcanzó a escuchar, dije que era un grupo que no conocía, X. Pero que, pues bueno, mientras sean buitres, o aunque no sean de Cusey, mientras sean buitres, aquí todas las peticiones son cumplidas. Así es. Por aquí ya estoy integrando Dan a la transmisión, ¿verdad? Dan, ¿cómo estás? ¿Dónde, cómo andan, chicos? ¿Qué pedo, pelacables? ¿Qué cuentas? ¿Dónde, IQ, chica? ¿Cómo andas? Pues aquí, güey, nomás pasándola aquí, hablando de las agendas, porque fíjate que tenemos mucha novatada, mucho polluelo de buitre, al cual de nuevo les damos una bienvenida, y que pues andan escuchando el programa, y a veces es bueno que un buitre fósil te diga qué pedo con las agendas, con los profes, con ciertas cosas, ¿no? La tirada no era para ti, güey. Si te caes. Bueno. Luego se pone el saco, ¿verdad? Y ya ves cómo dice el dicho, Ángel, si te queda el saco, póntelo. Y si te queda el buitre, bueno, ya. A ver, por acá, el Gerardo Newbie de Cusey dice que a ver cómo le va con su agenda, que trae 85 de promedio. Pues mira, dile que primero que nada, en Cusey, una de las leyes de la gravedad de Cusey quiere decir que tu promedio bajará 20 puntos. Y segundo, pues con un 85, considerando que los novatos agendan primero que nosotros, pues yo creo que le va a ir bien. Algo que sí le recomiendo, los primeros semestres son para subir promedio, porque aparte de que después es muy difícil, si en primero repruebas una materia, ya valiste puro, porque no, ¿qué crees? Los de primero siempre han agendado y siempre van a agendar primero que nadie. Entonces, si repruebas una materia, como cuando yo reprobé diseño, Ángel, no sé si te acuerdas. Sí, sí lo recuerdo. Un saludo para el topo. Entonces va a valer que eso, güey, porque vas a tener que ir a hablar con el coordinador de la carrera, lo vas a tener que estar persiguiendo hasta que te firme un papel, vas a tener que hablar con no sé qué chingados de la CIA, o vas a tener que perseguir a los profes. O sea, es realmente un relajo. Y si algo que yo les puedo aconsejar en primero es que agarren el ritmo rápido y que intenten subir promedio a lo pendejo. Así debe de ser. Ya escucharon a Natalia. Yo también, que les puedo comentar, pongan atención, el buitre déjenlo para después. Primero pasa el precálculo, ya luego vitren. Así es. Y una recomendación. Más vale mil finos. Si de plano están muy idiotas y no pueden pasar precálculo, agenden con Uribe Madrigal. Amén. Bien, Dan, ¿por qué? ¿Qué tal tu vida? ¿Qué tal? Vienes como que con jarrita, ¿no? Acabo de perder un amigo. ¿Cómo es eso? Vengo de una voy llegando. Pues imagínate, ver a un amigo desde tu infancia que se va a casar y la chava tiene cara de perro. No es por ofender, pero es más frígida que nada. Cállate, güey, que ni que tu novia estuviera tan buena, cabrón, cálmate. Bueno, sin comentarios, porque luego me duele. Ah, que pues, Suki, traducción. Mi vieja está escuchando el programa y mi vieja te va a pegar y me va a pegar si digo cualquier cosa. Tradúzcase a... Pues sí, pero... Tradúzcase a mandilón. Sí, hija, porque luego se ponen sus paps, sus moñitos y como que nil. ¿Es cosa de güey? Lástima que sí. Porque si es QFB es para ñoños, en cambio si es IQ, pues tiene el ego grande y cuidado con que le pegues en el ego a un IQ, güey, porque... Oh no, Ángel. No sé, ya no me meto con las IQs, pero bueno. Pero sí, es una cosa de que, bueno, no todo electrónico tiene un ego tan grande como el mío, pero aún así, mi chica, y eso que sí es IQ. O sea, imagínate, los egos chocan. Son como batallas de colosos acá, casi de titanes. Muy a la God of War. Algo así. Pues bien, entonces vámonos, ¿qué les parece con la rola de Blondie, la de María? Y ahorita regresamos aquí en Politroche. Continuamos. Like a subway train. regresamos aquí a Politroche después de tener unos problemitas aquí con la transmisión y la canción de Blondie, de María. Bien, entonces, ¿por acá en qué estábamos, Natalia, Dan? ¿Ahí me escuchas, Dan? ¿Natalia? Sí, Ángel, por aquí andamos, ya ves, con peticiones de rolitas, hablando de agendas mentales de madre, Uribe Madrigal. Fíjate que Richard nos pide una canción de System of a Down. Dice que se llama Dixie City, que no será Toxic City. ¿Esa es nueva? La verdad no sé, no soy muy fan de System of a Down, pero pues sí, la verdad, una rolilla de System of a Down estaría bien. Y otra que nos pidieron, que nos pide la vieja del Dan, dedicada para el Dan. Bueno, la de los Scorpions, ay, ¿cómo dijo que se llama? Espera. Rod, you like your hurricane. Buenísima rola. Sí. Bueno, esa, güey. Tenía que ser la chiquitina. Ahorita buscamos. Claro que sí, ahorita pongo el disco de los Scorpions aquí en la computadora y ahorita la ponemos con mucho gusto. Vientos por acá, ¿qué más tenemos? ¿Hay algo por ahí en el shout? En el de Kusei Network, sinceramente, no lo tengo abierto porque tengo Windows Vista. Ya ves la jalada de los tres programas abiertos y que Windows es una caca y todo eso. Pues la verdad, cuando abro Kusei Network, se me traban así todos los programas. Entonces, tengo el chat cerrado, no sé si alguno de ustedes los tenga abiertos o el güey de controles. A ver, yo aquí estoy en el show de Kusei Network y hay un anónimo que pregunta: soy electrónico y quiero ser pronto y aprender bien. Entonces, ¿no la meto con argote? No. A ver, camarada, si te gusta lo que es la electrónica y te late aprender, no te metas con argote. Sí aprendes, pero, como que cuando se vente acá, te veremos argoteando, que la venta no vale la pena. Métete con mi mami, Alicia Arreola. Ya sabía que iba a decir eso. Ok, Dan, ¿hay otra? Mami de mamis, Ángel, ¿no te sonó como a que lo pasaron con beneficios especiales? Natalia, no me recuerdes eso. Mejor no digo nada. Porque no, es una cosa que todos sabemos de los... Aguanta, pelacables, todos sabemos de los beneficios especiales de Kusei. Ahí está el profe Michelle Valdivia, que dicen que si eres hombre te pasa con 100. Pues ahí verás. No, es que no, que no se malentienda tampoco. ¿O no, Dan? Que hay de cosas a cosas, eso ya son otras jaladas. Pero sí, mira, si quieres aprender, tener buena calificación, armar protos, saber hacer mapas de Karnauk, métale con Alicia Arreola, sección de 12. No hay de otra. Es cierto, porque aquí también me preguntan: ¿la meto con Higashi? No la metas con Higashi. Por favor, no la metas. Higashi se prohíbe decir eso, es su tercer nombre. ¿Qué? Pues no sé, güey, dicen que es bien riata ese profe, una amiga mía. Poco. Pues una amiga que es computóloga y que estuvo con él, pasó casi con 100 el DEPA, así que... Bueno, pues ¿qué habrá hecho? Ajá, claro, sí, güey, se empezó con media academia de cómputo, no se asma. Los DEPAs, tú sabes que no los puedes... No, güey, son DEPAs, por más que uno quiera ahí, el soborno no aplica. Claro que sí. Los departamentos... Sí, dime. ¿Cómo hicimos el departamental? El departamental fue colectivo. Así, con todo el signo de la palabra colectivo. Así, tal cual. Excepto por un tipo que llevaba un Jumanji y nos quitó tiempo, pero fue colectivo. ¿Quién? ¿Un güey que no tiene amigos, güey? Así es. Un güey bien enfadado. Ay, ¿cómo se llama? ¿Sabe, güey? Como nadie lo quiere. No, pero bueno, Es muy cierto que en los departamentales sí hay calificaciones altas. ¿Sí o no, Dan? Así es. Y que saques casi el... Sí, me sigues preguntando cada rato. Así es. Y que saques casi el 100 en sistemas digitales, en los departamentales, no significa que vayas a sacar el 100 en la materia. Créeme. Eso es. Está científicamente comprobado y la experiencia nos avala en eso. Ajá. Sí. Pues sí, no que es, ningún proto. Es que depende de las academias y de los puntajes que le den a cada departamental. Pues es lo mismo, son dos departamentales, son 60 puntos entre los dos, o los otros 40 son no del maestro. Las academias, güey, o sea, lo que es este cómputo y química, física, creo que los físicos los tratan diferente, no sé, como la física no me importa. No te creas, Lennon, es cotorreo, güey, no te agüites. Pues bien. Ahorita en lo que encontramos la canción de Toxic City, porque esto está muy lento para descargar. Vamos a seguir hablando aquí de las agendas. A los novatos, precálculo. Precálculo, ¿con qué? ¿Con quién pueden meter precálculo? A ver, ilumínalos, con Natalia, Maribel, por favor. Sierra. Con Maribel Sierra y con Tonantzin. Ah, claro, con Rosalba. Son, bueno, para mí, a lo mejor porque son las únicas que conozco, pero son para mí las mejores maestras de la Academia de Matemáticas, así, las mejores. Antirrecomendaciones, ¿cómo se llamaba esta loca? Ah, sí, Rosalena. Ana Beatriz. Ah, Rosalena es buena, es de las más agendadas. ¿De dónde? ¿De dónde es buena? Que todo que viendo sus clases es otra cosa. Ah, son sus clases más tediosas que estar escuchando una clase de Administración de Recursos Humanos a las 7 de la mañana. Eso dice mucho, créanos. No, pues... No. Tampoco la metan... ¿Cómo es cierto, pinche Uribe Madrigal no enseña nada? Bien cabrón, pero es que, güey, no enseña nada, güey. Otra buena opción si les gusta trabajar es Fernández Luna. Buena opción. ¿Qué más podemos recomendar? En caso de que vuelva y si quieren aprender muy bien, eso sí, pongan mucha atención y sean puntuales, es con Dietrich, en caso de que vuelva. No va a volver, güey. Maribel Sierra va a seguir cubriendo sus secciones. Es que yo la vi por Cusey la otra vez. Es la que siempre recomiendan. Y seamos honestos, no tenemos promedio de ciencia. ¿Acaso cuando salimos de la prepa, pero llegamos a Cusey, hola, bienvenido, démosle valor al 70? O sea, pues así es, güey, tristemente. Ah, y aprovechando una mentada muy, muy grande, también de mi parte, para la maestra Ana Beatriz Ortega. Vieras, güey, neta, como odio a esa vieja. Por su culpa no sabía precálculo hasta que conocí a Maribel Sierra. Y a Tonantzin, pero bueno, esa es otra historia. Pues venga, va una mentada. Y nos vamos con la canción de Toxic City, en lo que sigue, en lo que encontramos aquí a Scorpions y Rocking Like a Hurricane por Palitroche. Continuamos. Thank you. Aquí el programa Politoche después del doblete que tuvimos. Toxic City con System of a Down y Rock You Like a Hurricane de Scorpions. Buenas rolotas, ¿o no? Sí, muy buena rola, la verdad. Fíjate que a mí, bueno, por lo que te platicaba de mi amiga la de Tipo 7, entonces también System of a Down fue uno de los grupos que me pegó. Muy buena rola, Kida, con un saludo para Ricardo. Y bueno, ¿qué más tenemos por ahí, buitres? Dan, ¿qué tienes a la mano por ahí? Estoy aquí. Uy, el show ya no está. Bueno, lo iba a decir de que en el show no hay nada, andan cotorreando con otras cosas que ni siquiera tienen que ver al caso, pero de todos modos. Pues es que algunos buitres sí tienen vida, güey, ¿sabes? Si se le llama vida a insultarse por internet y platicar las películas porno de Golden y eso, ¿qué ven? Entonces, si no fuera así, dame una buena razón por la que existe Facebook. ¿Su función real o la función actual? No la función mamada que inventaron los ñoños de Harvard, la función actual, güey. Si no fuera para eso, Facebook no existiría. Facebook ni siquiera tendría éxito. Sería como el High Five, güey, que había puros ñoños y por eso ahora nadie lo usa. Buen punto, pero pues tú sabes que las redes sociales van cambiando. Recuerda que empezó con MySpace, High Five, el Twitter, que era una versión beta, los que no tuvieron mucho éxito como el Sónico y esas cosas. Ah, oye, Ángel, perdón que te interrumpa. ¿Sí, te mande decir, Lennon, que no seas guarro, güey, como el Golden, y luego de Filmson, qué vato. No, yo no lo digo, es que la otra vez en los primeros programas pusimos una canción para ellos. Tú no me dejarás mentir, Dan, ¿te acuerdas? Sí. Chaquetita a dormir. Ahorita la voy a buscar y se las vamos a volver a poner, porque esa vez estaban platicando de las películas que veían ahí y les pedíamos o nos pedían alguna canción, pero seguían comentando de eso. Pero al buen conocedor pocas palabras, ¿o no, mi brother Lennon? Por acá tenemos otra petición. Me dicen que de Blondie pongamos la canción de Call Me. Ahorita la ponemos también. Sí, Natalia, perdón por interrumpirte. No, pero que nomás los dimes y diretes acá con Lennon, que dice Lennon que órale, que ver este cuando se intercambia el material. Si no le pega a su novia, con gusto. ¿Qué pues, Ángel? Así se dicen ahora, intercambiar materiales, es la nueva clave. Pues igual con el paso del tiempo ha cambiado. Antes era, como dicen los gringos, toss the turkey. ¿Cómo? Roast the turkey. Ya ves cómo son de chaquetas también los gringos. Ahora dime falso para que se olvide. ¿Mandé? Pues así, digamos así como vamos a hornear el pavo. Así lo decían los gringos, ya ves cómo son de cachondos también, chaquetos. Ah, poner el turkey en el horno. Ajá. Güey, que cuando decíamos cosas en inglés, mi abuela, no mamen, digan no palos para que se les enderece la boca. Pues también hay, también aquí en el barrio se escuchan muchas, ¿o no? Así como de, en esas teleras sí le embarran este aguacate. Eso lo sueles escuchar más por el pero sí. O el clásico, el de sucia y el jabón, güey. El de pecadora, el del ginecólogo, no sé, güey, hay muchos. El del ginecólogo, no me canso de reírme de ese pobre chico, que, ah, pobre güey. Sí te la sabes, ¿no, Natalia? Lo que le respondió una mujer una vez en unos pasillos. Güey, a huevo, yo estaba en la biblioteca cuando pasó, todos oímos. No, pues, sí, de hecho, clasiquísimo. Güey, ¿qué pedo? ¿Se murió el Dan o está frente al espejo? ¿Okay? No, aquí sigo, nomás escuchando lo que andan cotorreando. Ey. Es que... No, es que te fijaste que a partir de que dijimos lo de las de The Film Song, güey, el vato así, callado. Es que es otra manera de lo que él dice, de lo que estamos platicando. Él fue a incrementar su chakra. Ni que fuera Nabruto, güey, cálmate. Así lo dijeron en la prepa en unos años, en unos ayeres, cuando eso estaba de moda y que todos traían su bandita. Eso sonaba mucho, ¿eh? Bien, entonces tenemos más saludos por ahí, a la mano. Sí, fíjate que yo tengo un saludo petición de Pato, que se va integrando a la transmisión. Nos pide Juego de Seducción de Soda Stereo. Dice que dedicado para su vieja, que la quiere mucho. Y pues no sé, por ahí pelacables, peticiones, rolas. Ya deja de verte Film Song, güey. Quiero dedicar la de Moenia, Terminales. ¿La tienes por ahí, Ángel? Fíjate que de Moenia no tengo material, pero ahorita lo buscamos, claro que sí. Y de Juego de Seducción, ya está la discografía de Soda Stereo en la computadora. Ahorita también la ponemos. Mientras, vámonos con rolas. Esto es Call Me de Blondie. Y ahorita enseguidita, si ya está, ponemos Juego de Seducción de Soda Stereo aquí por Politroche. Continuamos. Aquí estuvo Blondie con Call Me. Buena rola. También por acá nos piden algo de Bruno Mars. Ahorita buscamos algo de él. Y bien, entonces por ahí tenemos más saludos, mentadas. Parece que por acá está haciendo las suyas nuevamente Carlos Slim. Ahorita en lo que buscamos la canción de Juego de Seducción y en lo que nos restablecemos, vamos con algo para no perder la tonada que llevamos. Esto es de R.E.M. La canción se llama Everybody Hurts, aquí por Palitroche. Regresamos con Juego de Seducción de Soda Stereo. I'm regresamos aquí al programa Politroche después de dos muy buenas rolas. Escuchamos a Soda Stereo con Juegos de Seducción. Y antes dedicada de Pato, ¿para quién? Perdón, Natalia. Para su novia, Ángel, qué bárbaro, güey, neta, qué buena canción, güey. Es que un vato te dedique esa rola. Es que, güey, en sí, Cerati. Y es de esas rolas, güey, de cuando tú le quieres dar a una vieja, pero, o sea, no le quieres dar porque dices, ah, la vieja está buena. No, güey, es porque le quieres dar a ella, porque te gusta la vieja, porque la quieres, porque eres cursi, no sé, sin ofender, Pato. Lo que quieras, güey, es de esas canciones que, pues como dice la rola, esta noche todo lo puede. Así es. Y hablando de dedicatorias que las mujeres quieren, por aquí me están pidiendo esta canción que la letra es muy buena. La canción se llama Just the Way You Are, es de Bruno Mars, que según en palabras de unas amigas, escuché que es la mejor canción que le puedes dedicar hoy en día a tu novia. Así que vamos a ver qué tal reaccionan con esa canción ahorita que la dediquemos. Dan, ¿qué opinas al respecto de esto? De la rola, nunca había puesto atención a la letra, pero sí es muy provocativa. Es una mezcla entre erotismos, algo como un tipo de sexo salvaje, pero a la vez como algo tierno. Pero es cuestión de ponerle un poquito de atención y saber qué es lo que dice. A mí, en lo personal, escuché la rola y dije, ¡ay, güey! ¡Auch! Pues sí, a mí, en lo personal, también me gusta mucho esa rola, güey. Ya, pues, a la novia de Pata, no sé si nos esté escuchando, pero te quieren dar. Y eso así como de que es una rola tierna. Eso como de que es una rola tierna, nada, bueno, pero pues es que ya decir que es tierno es así como que abre demasiado, es Cerati. Cerati siempre ha sido así como que muy, muy vive la vida, ¿no creen? Sí, de hecho, siempre hasta sus últimos momentos, que él podía hacer todo lo que quería en el escenario, haciendo lo que podía, disfrutando cada noche como si fuera la última. Eso es admirable, y así se debe vivir en el día de hoy, ¿o no? Pues sí, es lo mismo que yo digo, güey, porque si te clavas con los momentos, o las situaciones, o las personas, o igual si te clavas mucho con el futuro y con el pasado, digo, eso no quiere decir, una, que no aprendas de lo que hagas, y dos, que no pienses bien las pendejadas que vas a hacer, pero lo que más importa es lo que vives en el momento, porque a fin de cuentas, el presente es lo que hace la felicidad. Y no me lo vas a negar, no me digas que te hace muy feliz pensar, oh sí, en 3 años no voy a ganar la lotería, no mames. O, oh, recuerdo cuando era 5, cuando tenía 5 años y encontré ese billete de 20 pesos, o sea, no, güey, son cosas chidas, pero nada es como el presente. Así es esto. ¿Tenemos más peticiones por ahí? La que te dije, güey, la de Moenia. Así es, ahorita la buscamos también. Moenia, ¿qué canción fue, perdón? Ok, ahorita enseguidita de esto de Bruno Mars, que es Just the Way You Are, ponemos a Moenia y terminales. Y fíjate que también ahorita me estaban comentando que no pusimos a lo que es el grupo este de Bullet for My Valentine. Y encontré ahorita un disco de ellos. Ahorita a ver si pongo algo de ellos, acabando estas rolitas. ¿Qué les parece? Pues venga, vámonos con Bruno Mars. Esto es Just the Way You Are. Esta canción va con dedicatoria de parte de Gerardo para Rocío. Dice que la quiere mucho y que con esta canción y su letra va dedicada con toda su alma para ella. Así que disfrútala, es una bonita letra y aquí va por Palitroche. muy buena letra para dedicar aquí en Palitroche. Bruno Mars y Just the Way You Are. ¿Qué les pareció la canción? En mi opinión, Ángel. Sí, dime. La manera de cantar del chavo se me figura muy a la Bieber. No es por mala onda, pero se hizo muy a la Bieber. Uy, Dango, eso no se dice. Güey, no manches, pensé que eran compas, güey. No, eso es golpe bajo, güey. ¿Qué? La verdad, la letra está chida, pero la voz no me gustó. Es que yo hablaba de la letra, no tanto de la voz, así es. En efecto, yo hablaba de la letra. Sí, sí, sí. La letra está chida, eso sí, no te lo niego. Pero yo me imaginé que ese Bruno Mars, pensé que era así como un Bryan Adams, un estilo así de él. Pero, oh, decepción. No. Yo cuando lo vi, que toda esta banda, pensé que algo así como un estilo de R&B o algo de blues. Pero, insisto, la letra es muy buena. La voz, comparto la opinión de Dan, suena muy parecido a eso. Pero, pues ni hablar. ¿O tú qué opinas, Natalia? A mí la voz, no sé si se me hizo como la de Justin Bieber, porque no escucho a Justin Bieber como para juzgar, ni lo pienso escuchar, neta. Y pues, X, güey, yo seguía pensando en la de Juegos de Seducción. Qué buena rola, güey, cómo me acuerdo de Cerati con esa canción. Así es, el cambio de lo bueno a lo malo. Evitando lo malo. Bien, entonces tenemos más saludos por ahí. Al parecer ya no, güey, ya todo mundo se está yendo a dormir o al antro o a ver de film zone o no sé. Eso está bueno. Ahorita les ponemos su rola también para esos chaquetos dormilones. Ahorita que la encontremos de nuevo. Porque antes tenemos peticiones. Ahorita no, que se termine de descargar. Moenia y terminales. Y también por acá en lo que encuentro el disco de Bullet for My Valentine. Cinco más tarde. Algo así, porque tú sabes que ese grupo no es de mi preferencia, pero son peticiones y las tenemos que cumplir, ¿o no? Pues sí, como decíamos en aquel programa de Café Tacuba, en el que ahí casi se agarran a esos dos de nuestros radioescuchas. Sí, ¿te acuerdas, güey? Ese día. Pero pues ya saben, acá apoyamos a los inches. El caso es que se iban a agarrar a golpes, que por una canción de... Ay, ¿de Café Tacuba o qué? Sí, fue de Café Tacuba. No sé, X. Tampoco me gusta Café Tacuba. Es como de niñas. Pero, ¿cómo crees? Sus últimos discos, sí. Sus últimos discos sí bajaron mucho. Pero su gira es algo impresionante. Es más, incluso, ¿recuerdas a Rarotonga? ¿Cuál, güey? La de verdad, la que vimos en el centro. La que andaba por el centro. ¿Qué neta, güey? ¿Qué miedo me da esa vieja? Nunca había conocido ni siquiera un vato que tuviera ese afro. O sea, güey, la tipa era tan vagabunda, pero tan vagabunda que no tenía gel y bueno, no, ya, lo que pensé es muy porco para decirlo por la radio, pero güey, qué pedo con el cabello de esa tipa, la verdad, si estuvo como para tomarle una foto. Qué lástima que en ese entonces todavía no tenía mi celular y Dan estaba, no sé, buitreando, entonces nadie le pudo tomar la foto. Pero a eso me refiero con el Café Tacuba. Antes tenía muy buenas rolas, incluso en la gira que hicieron de 20 ciudades, 20 años, tuvieron muy buen repertorio. Incluyeron de sus últimas canciones, pero todo lo de Café Tacuba en su mayoría son muy buenas canciones. Te escuchas muy bajo, Dan. ¿Puedes repetirlo, por favor? No, que estaba recordando una frase de una canción que me acordé. No, no se interrumpía. Continúen. No, ¿cómo crees que de qué frase te acordaste? Vale, es que estaba viendo aquí en Facebook de una frase de Arjona, que hace mucho que no escucho mi disco de Arjona. Y dice una frase: ¿quién me manda a ser adicto de tus besos? Si la luna no es de queso, ni tu boca souvenir. Y cuando pongo esa frase me intento acordar cuál canción es. Y le puse: ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Malgastando en cualquier cama lo que se nos dé la gana. Me doy cuenta que es como un juego para mí mismo, así, para ponerme a prueba. Soy de Arjona, ¿qué tan seguido soy de él? Ok. Pero pues, si la tienes a la mano ahorita, ponemos la canción, ¿no crees? Lo bueno es que no está viendo, Golden. Pues a lo que decía, está jugando con su mente. No, güey, ahora imagínatelo. Con su cabeza, güey. Bueno, ya. Pero sí, no, sí, sí, güey. Imagínate el día que vea porno. No, ya, pues, con la cable, no te creas. Es cotorreo, güey, pero pues es que ahora estás como que muy callado, güey. Ay, pues, ¿qué crees? Imagínate. Me desafané de la boda de uno de mis mejores amigos para escuchar insultos de un IQ. Como que no. Pero no, ya la estoy aguantando, ya. Ah, pues si te pesa tanto aguantarme, no hay pedo, güey, desconéctate del programa. Yo no me agüito, güey, yo sí tenía que cerrar contigo. ¿Ah, sí? Tú sabes que a mí todo me... Mira, pelacables, tú a mí... Sí, ya sé. Tú sabes que a mí todo me vale madre. Y si te quieres poner de mo, pues ¿qué podemos hacer el Ángel y yo, güey? Nosotros que acá, de buenos compas, güey, de buenos buitres, intentamos animarte y tú así de... ¡Nel! ¿Para animarlo? ¿Para intentar animarlo? Ahí está, es puro cotorreo, Natalia. Cuando te conviene, es cotorreo, güey, ya te estamos cachando. Sí, ándale. Para animar al Dan, vámonos con Terminales de Moenia, aquí por Palitroche. Dedicada para su chica. Yeah. regresamos aquí a Palitroche después de haber escuchado Terminales, una rola dedicada para la domadora del Dan. Esperamos que la haya escuchado. ¿Algo más que le quieras decir, Dan? Sí, que esa canción es dedicada para ella y de que ojalá le haya gustado. Pues bien, está para ella, saludos. Por acá hay que mandar un buen saludo y fuerte abrazo para este colega que estábamos comentando al principio del programa, Fabián. Lo recordarás muy bien, Dan. Es este chavo que nos comentó sobre la propuesta de ayudar con la colecta de para la casa hogar, que la verdad fue todo un éxito. Y muchas gracias por esta invitación. Sabes que lo que este es tu espacio, cuando quieras, si quieres, muy bienvenido. Y cuando haya otros eventos así, háznoslo saber y por aquí será una vía de información. Y bueno, pues yo tengo saludos para el intento de ingeniero Arturo, bueno, así dice él. Dice que también, si por favor le podemos poner la rola de Hey Sister Soul Sister, muy, muy buena rola, Ángel. Con Pink, Cristina Aguilera y la negra que no sé cómo se llama. Eso me recuerda un comentario racista que ya se los había hecho. Que lo escuché por ahí, que dice: odio dos cosas en el mundo, el racismo y los pinches negros. Oh, bueno, ese chiste me acordó del de cómo metes 100 judíos en un bocho. ¿Cómo qué? ¿Cómo metes a 100 judíos en un bocho? ¿Cómo? Pues en el cenicero, güey. Bueno, bueno, estuvo bueno. Pues bien, ahorita buscamos esta canción de Hey Soul Sister, que decía Dan que es The Train. ¿Sí es The Train, no, Dan, esta canción? De Hey Soul Sister, pero sí, porque ¿qué dijo? ¿De Cristina Aguilera? Sí. Ah, caray. La de Hey Sister, Soul Sister. Ay, ni modo que nunca la hayas escuchado. Ah, Hey Sister, no. Soul Sister. Ay, sí. No, se le... Ay, ya, es otra canción, sí, ya sé cuál es. Se llama Lady Marmalade. ¿Cómo? Ah, es cierto, se llama Lady Marmalade. Así es. Vale, pues, pon la rola, Ángel, cállate. Aguanta. Sí, Dan, adelante. Nada, pon la rola de Lady Marmalade. No es la que dijo ese compa. Ahora también por acá tenemos una petición de los Doors, Hello I Love You, pues de parte de Fabián, ahorita también la buscamos. Y vientos de agendas, me preguntaban por aquí que de taller de estructura de datos. De esta rola, de esta materia, perdón, pues simplemente decirles que eviten a Janet Araceli. Si con cualquier otro maestro está bien, solo evítenla. Están las recomendaciones amplias, que es Lilibet, está Claudia Americano. Ajá. Era lo que te iba a decir, dice el Jera, amplia, muy amplia recomendación la maestra Lilibet. Así es. Y también, pues ahí si le podemos hacer el favor con otras materias de la agenda, que nos lo haga saber ahorita en lo que se baja la canción de Lady Marmalade. ¿Usted no tiene otras recomendaciones para los newbies de materias o maestros? Pues yo, para si hay IQs nuevos escuchando, ya sabes, para primer semestre, lo que son Jorge Cortés, Margarita Íñiguez, Paloma, no es cierto, Paloma ya no va a dar clases. Para matemáticas ya dijimos, para estadística no metan con el picapiedra, pero pues, me vale madre si es el último lugar, no metan con ese güey, neta, de compas, no metan con el picapiedra, Cabrera, o ¿cómo se llamaba, Ángel? José de Jesús Cabrera Chavarría. Ese güey, neta, no metan con ese güey. ¿Qué otra recomendación? Diseño con el topo, antirrecomendación. ¿Cómo se llamaba tu maestra de redacción? Mi maestra de redacción, sí, Georgina. Georgina Durán. No, es muy buena maestra, es muy buena maestra, la verdad. No, pinche vieja bipolar, güey. No, es que es muy buena maestra, pero si no trabajas, pues, obviamente no va a ser buena maestra para tus estatutos. Recuerda que es... Esas son las materias que necesitamos para el 100, o sea... O sea, es que mira, tú le pones todos tus huevos a mecánica, a no sé, análisis numérico, ese tipo de materias, güey. Y mete redacción esperando que te dé un 100 para agendar con buenos profes y que te salga una maestra que te quiera exigir como si fueras estudiante de letras, como que no se me hace onda, o sea... Hay que aceptar las materias que no son barco, y tú como maestro debes de aceptar que tu materia es barco, y que tú debes de ser barco, según los requerimientos de la materia. Te voy a decir algo, mira. En esa materia iba una IQ conmigo. Ella era de cuarto o quinto semestre, no estoy seguro, y la metió porque me parece que son como optativas para ustedes. No estoy seguro, la verdad. Se supone que llevaba unas materias más adelante con algo de un currículum. No sé, no le puse mucha atención. Y en sí lo que hace en redacción es que aprendes a hacer varios textos que luego nos piden y no tenemos la idea de cómo hacerlo. O si los hacemos tan mal hechos, por así decirlo. Lo que tiene la maestra Georgina es que es muy estricta en esos aspectos. Ya sea la letra con su sangría, con sus barras, sus acentos. Es, digámoslo así, un dolor de cabeza en lo que es ortografía y redacción. Pero si no tienes problema con eso, pues no hay problema, puedes agendar con otro maestro. Por acá también nos preguntan que de lógica. De lógica. No agendes con Kravchenko. No agendes con Kravchenko. Kravchenko, Maribel Sierra, Uribe Madrigal, ¿no? Ni Rosendo. Ah, esa es la antirrecomendación general, ¿no? Sí. La materia que sea, no la metas con Rosendo. Van a preguntar, ¿de qué academia es Rosendo? Realmente, no sabemos, es Rosendo, da todas las materias que se pueden dar. También, una buena recomendación, yo llevé materia con él, es Víctor Manuel Ponce Grima. Por ahí en los barrios de Cosey se le conoce como el Munra. Muy buen maestro. Hace la clase muy divertida. Y si de repente lo ves peleándose contra Goku, no te preocupes, así da la clase. Por ahí creo que hay un video de él en YouTube. Si lo pueden buscar, opinen después. ¿Has visto ese video, Natalia? La verdad te he visto tantos videos de Kusei que no me acuerdo, pero mi video favorito de Kusei definitivamente es Buitres hasta el final, no sé si lo has llegado a ver. Claro que sí. Claro, güey, donde se están graduando todos los civiles y de repente pasa una vieja por atrás del estadio y grita un vato. Y muchachos, volteen para atrás. Y todos los buitres, güey, no manches, se voltean como si nunca en su vida hubieran visto carroña y pues les empiezan a gritar muy al estilo Kusei ahí en su graduación, y el rector así, ya cállense cabrón, y les valió, siguieron buitreando hasta el final. Así es. Por acá te nos preguntan que de álgebra lineal con quién. Álgebra lineal, híjale, Kravchenko también. Lo malo, bueno, yo pienso es que y Rosalba es muy buena maestra para álgebra lineal. Lo de Kravchenko, yo creo que sus viajes constantes de que tiene que salir fuera del país es lo que deja malos alumnos, ¿no crees? Pues sí, porque a veces manda a estudiantes, como por ejemplo lo que fue el semestre pasado, un pedo de movedera de agendas, de manifestaciones y de pendejadas en sí. Y por ejemplo la maestra con la que yo agendé álgebra lineal jamás apareció en mi grupo, fue una suplente. Mala, no mala, güey. Pésima, vieja bipolar, la neta, güey. O sea, preferí dar de baja la materia de tan friki que se me hizo la maestra, güey. Neta, me tapa miedo esa vieja. Insisto, síntomas del embarazo, cambio de humor. Y güey, no te puedo creer que neta esa vieja haya sido buena en alguna época de su vida. O sea, como yo la conocí, no, neta, no. Sí, fue muy muy linda y muy atenta cuando me dio clases a mí. De hecho nos dejó ver los partidos de la selección. en el pleno mundial, lo recuerdo perfectamente. Y bien, entonces también otra de, bueno, esta recomendación es de Marta para álgebra. ¿Es Marta Cisneros la que da álgebra? ¿Qué Marta Cisneros? No es la de programación, güey. O bueno, ¿o qué Marta da álgebra? Me preguntan por acá. Híjole, la verdad ni idea, compa. Yo odié esa materia. ¿Sabes qué? Métete a Cusi Network a ver las recomendaciones. O si no, mira, lo que es el primer día cuando vamos a ir a volantear. Oh, ¿no es de primer ingreso el güey? Sí, de primer ingreso. Y no, de hecho el volanteo se va a hacer el 25. Por ahí vamos a andar. Igual vamos a estar dando recomendaciones de maestros. Entonces, esto va a ser la junta de los novatos, güey. Mira, tú vas al volanteo. Vas a ver unos güeyes repartiendo volantes de Cusey. Les preguntas. Y si no, de todas maneras, según sea tu carrera, los del Grillo Consejo te van a dar un recorrido por Cusey para que no te apendejes tanto en tu primer día. Te van a decir, mira, estas son las aulas, estas son las zonas para buitrear, estos son los 50 estacionamientos en los que nunca vas a hallar lugar, estas son las cafeterías en las que no puedes comer porque morirás de indigestión. Pero te van a decir también con qué maestro. Así que pues después que preguntar, y qué mejor que te recomiende alguien de la misma carrera, que sabe en qué áreas te enfocas más, ¿no? En efecto, me dice que es Marta Orozco. La verdad la desconozco. Yo te puedo recomendar a Andrés García Sandoval. Es muy buen maestro. Está chavo y te explica bien. Es, digamos que más, no es tanto la relación maestro-alumno, sino más bien es como alumno-alumno, porque se la toma muy muy a la ligera en ese aspecto, pero explica muy bien. ¿Alguna? Está diciendo un compa que es químico, que sí llevó con ella, dice que se llama Marta Orozco, la que estaba pidiendo, no Cisneros. Cisneros es la de programación, Marta Orozco es la de álgebra lineal. Ok, Marta Orozco, ¿y la recomienda o la antirrecomienda? Déjale pregunto. ¿Tú qué opinas, Dan? ¿Alguna recomendación o antirrecomendación para álgebra lineal? Álgebra lineal, una que sí, no quiero, no la metan ni se les ocurras, con esta Verónica Eliana, no me acuerdo cómo se llama. Su apellido no me acuerdo. Córdoba, no sé qué, pero es una maestra pésima. Porque está dando clase leyendo el libro nada más. Ya sé quién lo que es. Dice el libro es su clase. Y te pregunta algo, tienes que tener el libro para poder entender lo que está diciendo. Ya sé quién te refieres. Sí, creo que tu amiga iba con ella, ¿no? Con, no sé si era Dani. Sí, ya me acordé quién es. Sí. Ah, bueno. No la metan con ella, por favor. Otra cosa que era este Salazar, Carlos Salazar, es un buen maestro, pero el problema es que sus puntos, los 40, te los da con un examen solamente. Puedes aprender muy bien, pero si te va mal en el examen que aplica él, pela. Te jones que no hay ardillas. Con él apenas pasé por los puntos del examen de él. Saqué 30 de... o 20, no me acuerdo, y me dio 10 puntos extras para poder pasar. Pero aún así, es una materia tan enfadosa. No es por gacho, pero la neta me aburría álgebra lineal. Y qué bueno que ya la pasé. Así es. Pues bien, entonces vámonos aquí con la rola de Lady Marmalade. Y ahorita regresamos con más recomendaciones y antirrecomendaciones aquí por Palitroche. Continuamos. Thank you. Por acá tuvimos a Lady Marmalade. Y mientras nos siguen preguntando, ¿qué estadísticas si ponemos con Dalmiro? ¿Qué opinan al respecto? Personalmente yo no llevo estadística, mi carrera no la lleva, pero creo, no estoy seguro si esta Rosalía Arceo de estadística, porque a mí me dio probabilidad y estadística. Ahorita que estamos cubriendo a Nati, que fue a hacer una escala al WC. Pero aún así, no estoy seguro si realmente da Rosalía Arceo estadística. Y si la da, no lo dudes, agarra con ella. A ver, no, me dicen que es probabilidad y estadística. Escríbela bien, porque si sí está estadística y probabilidad estadística. Sí, es muy diferente. Sí, agarra con Rosalía Arceo. 100% recomendable. Una cosa, llega temprano porque siempre se acaban los lugares. A mí me tocaba siempre sentarme en la mesa de ella, imagínate. Es muy buena maestra, Rosalía Buen Rostro Arceo. Si no, perdón. No, continúa. Dalmiro, evítalo. Intenta evitar. También está para probabilidad estadística el maestro Nava. Sus clases se llenan de volada. Igual, si alcanza a agendar con él, es buena, buena propuesta. Lo de José de Jesús Chavarría es, digamos, que de doble filo, porque te la puedes llevar muy bien en su clase, cotorreas chido, medio entiendes, y te puede ir bien en los departamentales, siempre y cuando leas el libro que te pide. De lo contrario, vas a andar pasando como con un 60, porque vas a medio entender y se te van a dificultar los problemas que tengas que hacer. Así que, pues si te gusta leer y eres un poco autodidacta, puedes tomarla con él. Si no, busca otra opción. ¿Tenemos más saludos por ahí, Dan? ¿Algunas mentadas? Personalmente no, pero quiero mandarle un saludo al, si es que llega a escuchar esto, que lo dudo, al que ya ahorita en ese momento ya está casado. Chale, me duele eso. La verdad me duele perder un amigo de esa manera, pero ya que así lo decidió y hay que respetar sus decisiones. Un saludo para Luis, Alex el Vago. Sobres, brother, ánimo. No salgas con tu domingo 7 al rato. Pues no creo que la verdad hoy nos escuche, porque después de la boda viene lo... por la razón que te casaste, quiero suponer. Y por acá tenemos una petición, es de When You Were Young de los Killers. Muy buena rola, ahorita la ponemos, como no. Vientos, Dan, ¿qué otras recomiendas? Sí, dime. Ya volvió Nati. Vientos, ¿todo bien? ¿Todo bien por acá? ¿Natalia? Tania. Parece que todavía no regresa. No toma el control de estas cosas. Pero otras recomendaciones, ¿ya has hecho recomendaciones de física? ¿De física? No, de introducción a la física no hemos hecho recomendaciones. ¿Quieres comenzar? Mira, yo tengo una recomendación, porque yo física la pasé la primera y no conozco muchos profes, pero yo tomé con este Nieves, el profe Nieves, no recuerdo sus apellidos, pero se llama Nieves. Es un profe muy alivianado, muy buena onda, sabe explicar muy bien. Y aparte, yo a ese profe lo tomé 3 veces. Lo tomé en metodología experimental, lo tomé en física, introducción a física, y lo tomé en taller de óptica. Muy buen profe, la verdad no me arrepiento de haberlo tomado con él. Aparte de que cotorra chido, no es sangrón, no se apeta con los puntos, simplemente se cumple con lo que te pide, nada más. No te pide mucho, pero cumple con ese profe en Nieves. No me acuerdo su apellido, pero se llamaba Nieves. Ahí está una recomendación para introducción a la física. Eviten a toda costa, por favor, evítenla. Después se van a arrepentir si agendan con ella. A lo que es Mariam Suraya Fayat, me parece que se pida. Si quieren aprender como niños de primaria, hacer resúmenes de todo el libro, colorear su libro que les van a pedir, y medio aprender, métanla con ella. Una buena opción de introducción a la física es Vladimir, solo que se llena muy rápido y me parece que ahorita ya solo tiene dos secciones de para dar clase. También tenemos a lo que es la maestra que escribe el libro, ahorita se me fue su nombre. Si recuerdas el nombre de la maestra, Dan. La verdad no me acuerdo. Hace mucho que llevo física, Ángel, imagínate. Me parece que es Marta Leticia, si mal no estoy. Algo así. Igual, ahorita les pasamos el dato bien. Es muy buena maestra, solo que me parece que sus clases las da a partir de las 3 de la tarde. No estoy muy seguro. ¿Quién más? Marco Aurelio da física, ¿verdad? ¿La introducción a la física? No sé, pero si la piensan tomar para mecánica, no lo hagan. A menos que sea quieran pasar como un barco, simplemente. A ver, aquí Natalia nos está pidiendo una rola, Viva la Vida. Ah. Ojalá sea de Coldplay. Esperemos que sí. Dale. Viva la Vida, ¿cómo vamos a canción? Y sí, Natalia, no te oímos. Activa el micrófono si es que lo tienen mal. Pero sí, Ángel, ¿podrías poner esa de Viva la Vida? Claro que sí. Nada más ahorita ponemos el disco. De mí para mí también. ¿De quién para quién? De mí para mí. Ok, dedicatoria de ti para ti. Me preguntan por acá qué arquitectura de computadoras con Blanca Lorena Reynoso Gómez. No quieras correr antes de caminar. Espérate, tienes que llevar primero otras materias. Esa materia va como hasta tercero, cuarto o quinto semestre, de acuerdo a cómo lleves tus materias. Y nos dicen que ¿qué tan servicial es el Apeiron? ¿Has usado el Apeiron, Dan? ¿Y qué? El Apeiron. ¿Qué es eso? Es un programa que te ayuda a hacer más de un horario en cuestión de segundos. El Apeiron, fíjate que es servicial, es muy muy útil en ciertas ocasiones, pero si te quieres ir a lo que digan una máquina, pues creo que tienes que consultar también otras fuentes, porque muchos se quejan que por el Apeiron agendaron con ciertos maestros porque se les acomodaba el horario. Así que no hagas eso, no metas clases porque se te acomode el horario. Y si no hay otra opción, pues hazlo. Igual puedes darte un tiempo para usar la Apeiron, Dan, al menos. Y ahí pues nos cuentas qué tal te fue. Bueno, lo buscaré, pero realmente prefiero hacer a la vieja escuela, el horario. Casi casi viendo las páginas de cada uno. Sí, como materias y de mi agenda. Como debe de ser, a la vieja escuela. Mucho en los programas, porque qué tal si se te mete una materia que ni siquiera quieres llevar, o no sé, nunca me he puesto a revisar ese programa, pero en el caso de que a los newbies, a los que van a entrar de primer ingreso, pruébenlo, a ver qué les parece y compartan su opinión aquí en el Facebook, en el grupo de programa Tapalitroche, y nos comentan qué onda. Por acá ya está despidiendo la transmisión Fabián, que estés bien, dice que muy buen programa, gracias. Y ahorita le ponemos también su canción de los Doors. Mientras, vámonos con esta rola que nos pidió Edith, es de los Killers, la canción es When You Were Young, y enseguidita con Viva la Vida de Coldplay, una excelente rola con dedicatoria de Dan para Dan y de Natalia para quién. A ver, Natalia, si quieres que hay menos, ¿para quién va a dedicar la canción? Porque no te escuchamos nada. Para la vida misma. Muy bien, perfecto. Ok. Y es tan bella. ¿Y qué? Aguántame, Ángel. ¿Y qué? Chingue su madre. Ah, el de controles. Ah, bueno. Ah, ok. Sí, dije, ¿cómo, qué? ¿Cómo que la vida? Ah, está garantía, Ángel, ¿por qué no? ya, definan por qué a mí no también. Hacen el paso de lanza con ella. Una mentada para ti, para mí, para el de controles y para todos los que nos escuchan de Natalia. Casi, casi eso nos dijo, ¿verdad? Sí, sí, así sencillamente. Ay, para Oribe Madrigal. Pues bien, lamentado para todos nosotros. Escuchas. Ahora sí, ya se disculpa con ellos. Ahora sí, ya que le caló. Sí, ahora sí, ¿verdad? Ahora es cierto, vámonos con esta canción de los Killers y regresamos con Viva la Vida, aquí por Politrash. Antes que nada, también te dedico la de Viva la Vida, Natalia. Ok, pues vámonos. Burning down the highway skyline, all the after of a hurricane. to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. In revolutionary's way, for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? Estamos aquí a Politroche después de un tripleto de buenas rolas. Escuchamos a Viva la Vida y Coldplay, muy buena rola, con dedicatoria para Dan y Dan, y Natalia para Natalia. Vientos, seguimos por acá, tenemos más saludos por ahí. Natalia, Dan, Dan, Natalia. Pues parece que no nos escuchamos. Natalia, Dan, ¿por ahí me escuchan? Pues parece que no. Tenemos aquí unas fallas. Pues bien, todos por acá tenemos más saludos. ¿Ahí me escuchan ya? Ángel, sí, sorry, me retiro un poquito para ayudar a Natalia a resolver su problema, pero aquí estoy de nuevo. Okay, okay. ¿Tenemos más saludos por ahí a la mano? De parte mía, no. Natalia, ¿sigues por ahí? ¿Nos escuchas? Creo que nos puede escuchar, pero no nos puede hablar. Ok, ahorita corregimos eso. Pues mientras, vámonos ya a poner unas rolas a, pues, de nuestros gustos. ¿Qué les parece ahorita hasta una tanda de rolitas para seguir esto ameno? ¿Cómo que te gustaría escuchar, Dan? ¿Te acuerdas que te comenté la semana pasada acerca de un grupo que se llama All That Remains? Así es. Quiero la de Forever in Your Hands. Muy bien, busquemos la canción. Por ahí Natalia querrá alguna. A ver. ¿Qué le gustará a Natalia? Daft Punk. Yo que la conozco más tiempo, aparte de Daft Punk. ¿Quién? Los Chemical Brothers. Sí, claro que sí. Hay que poner algo de ellos. Tengo. David Guetta. ¿De quién? David Guetta. David Guetta, tenemos por acá. Ahorita de los Chemical Brothers, lo que tengo a la mano es la canción de Black Rocking Beats. Igual ahorita a ver qué nos dice. O de David Guetta, también tenemos por acá unos remixes. Ahora, otra cosa que te iba a pedir, Ángel, una canción de Queen. ¿De Queen? ¿Cuál de Queen? Don't Stop Me Now. Claro que sí, ahorita la buscamos. Mientras, vámonos aquí con... Y sí, Natalia, que es la de David Guetta. Ok, la de Girl. Sí, creo que es la que más le gusta, ¿no? Ok, ahorita la ponemos. Entonces, quedamos acá con la de All That Remains. El disco... ¿Dónde está? ¿Recuerdas cómo se llama el disco de All That Remains? Overcome. Aquí está. Bien, entonces ahorita, para seguir añadiendo rolitas aquí en esta velada rock and rollera y de otros géneros más. Por acá tenemos ¿cuál fue la que pusiste? Believe in Nothing, ¿o cuál? No, Forever in Your Hands. Forever in Your Hands, aquí está, track 4. Bien, todos, pues ahorita vamos con esta rola, es All That Remains. Después seguimos con David Guetta y ahorita ponemos algo de la biblioteca musical aquí por Politroche. Continuamos. I'm Estamos aquí a Palitroche después de un triplete de muy buenas rolas. Empezamos con All That Remains Before In Your Hands, a petición de Dan. A petición de Natalia, de David Guetta. Y aquí les puse los VHS Orbeta con Burn It All Down. ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Otras cancioncitas para ustedes? Ah, yo sigo esperando la de Queen. Aquí está ya lista para reproducirse. Y también nos hacen otra petición que es de Coldplay, In the Hardest Part. Ahorita también la ponemos. ¡Qué dolor! Buenísima canción, The Hardest Part. ¿Ya está por aquí Natalia? Está todavía, pero por el chat. Ya que le está fallando el Skype. Bien, entonces ahorita intentaremos restablecernos nuevamente con ella. ¿Y qué te parecíamos con la rola de Queen? Muy bien. Don't stop me now. Aquí vamos por Palitroche. Escuchamos a Queen con Don't Stop Me Now, aquí por Palitroche. Vientos, ¿qué nos dice por acá Natalia, Dan? Dice, de las pruebas de sonido que se joda, porque no es su culpa de que se haya jodido su Skype. Y sí, dice que ya no lo quiere, ya no quiere el Skype. No lo dudo, porque si te está así jodiéndose, ¿para qué le echas tanta? Ah, ya se agüitó. Oh, pobrecito. Che, Skype feo. Ah, que se vaya el CUSEA. Tiene razón. Puro Skype, si empieza a fallar, son de CUSEA. Dice que lo hizo la mamá de Uribe Madrigal. ¿Por eso falla? Sí. Natalia, no te agüites. Así pasa cuando sucede. ¿Perdón? Que aquí te... Dice, hey, distorsionas mis palabras, pelacables. Le agrego un poquito de mi propia cosecha para que se oiga más chido. ¿Cómo es tu frase? ¿Soy extremo, es lo que hago? Está bien, Nati, ya sabes. Igual yo también te quiero. Hey. Pero sí, otra rola, Ángel. Pues mira, quiero que se descargue Coldplay y The Hardest Part para que se alegre un poquito Natalia. Vamos a ponerle una de sus rolas favoritas. Esto es de Zoe. ¿Te gusta Zoe? Algunas. A Natalia le encanta Zoe. Vamos a poner Reptilectric para que se alegre un poquito. Ahorita en lo que se descarga Last de Coldplay, aquí por Palitroche. Continuamos. Reptilectric, tus alas eléctricas son de verde que está. Reptilectric, ya no creo en ningún dios que en el mar sideral y en el tiempo.

regresamos aquí a Politroche después de un triplete de canciones. Dos de Zoe para Natalia. Fue la de Reptilectric y la de Nada. Y aquí una que nos pidió Edith, que es Coldplay y The Hardest Part. Bien, entonces Dan, por aquí tenemos más peticiones o algunas rolas que quieras poner. Tengo una escuchar hace una otra de Coldplay, si me lo permites, que se llama Low. Hace mucho que no escucho esa canción. Muy buena canción también del X and Y. Ahorita la buscamos, ¿cómo que no? Y pues para seguir con Coldplay, en lo que encuentro Low, vamos a poner algo de los primeros éxitos del primer disco de Coldplay, el Parachutes. Una rola que me gusta mucho. Esta canción se llama Yellow. Ay Dios, esa canción me da en el punto más sensible de mi corazón. Aunque se oiga cursi, pero sí es cierto. Es que es una letra indescriptible. Es tanto sentimiento lo que pone Chris Martin en esta canción, que poesía pura. Esas eran canciones, no como las cochinadas de hoy. Así es. Pues venga. Pues venga, aquí está. Dedicada para esa gente bonita que nos escucha, si no es que los sábados, cuando en las repeticiones en los podcasts, cuando los subimos. Y esta canción va dedicada para todas aquellas chicas que nos escuchen o que nos lleguen a escuchar de parte del programa de Paletroche. Dan, ¿se le quiere dedicar a alguien especial? A mi chica linda. Pues va para ellas. Yo por el momento estoy en stand-by. Así que... siento que está como que enojada, no sé por qué. Pero así dejémosle. Yellow. The stars, look how they for you I bleed myself dry. Después de este magistral doblete, regresamos aquí a Politroche. Escuchamos a Yellow y a Low de Coldplay. Y ya nos acercamos a la recta final del programa. Aquí vamos a poner una tanda de rolas. Y con esto vamos a terminar el programa por la noche de hoy. Bien, Dan, ¿quiere escuchar algo más? Aquí Adrián Armando pide la de Feel Good de Gorillaz. Y la de ay, no sé, pero es de Rammstein. One Ditch. No sé qué es eso, pero que la quiere. Y ya para terminar, me gustaría escuchar la de What If de Coldplay, ya para terminar bonito. ¿Recuerdas esa canción? ¿Te trae algún recuerdo? Sí, me trae recuerdos de la secundaria, casi ya cuando salía. De qué bonita rola. El disco de X and Y. Exquisita rola para esta velada. ¿A ti trae algún recuerdo? Yo cuando estaba en la prepa, más que nada. Es algo, sabes, que son unos recuerdos así chidos. Bueno, no es que de que, bueno, es que esa canción, sabe, la escucho y me remonta así bien pasado de lanza a 6 años antes. Hace 6 años yo era un prepón. O sea, te empiezas a recordar cosas de que, ah, qué chido, cuando las cosas se las veía fácil. Así es. Hay una frase que me gustaría terminar el programa. Claro, hace adelante. Mucho que no termino con una frase. Adelante. Dice: estoy tan harto de oír cosas que ya sé. Quiero saber todo lo que no sé. En realidad esta frase es de Natalia, nuestra compañera. La publicó en Facebook y me gustó mucho lo que dice. Dice: estoy tan harta de oír cosas que ya sé. Y todos dicen, ella lo que comentó es que todos me dicen cosas que ya sé. Dice: ¿por qué crees que me gusta tanto la ingeniería química? Es la mejor forma de buscar la verdad. Bueno, eso es en su manera de pensarlo. Para ella, encontrar la verdad es la ingeniería química. Así como para ti tiene que ver otra cosa en forma de buscar la verdad. ¿No me equivoco, Ángel? Sí, yo creo que la verdad nunca será absoluta. Hay cosas y partes que tenemos que vivir para entender esa verdad. Y evidentemente no podemos estar viviendo todo lo que es este mundo, porque es inmenso y quizá tengamos algunos conocimientos y otros a medias. Para mí, lo que es la verdad puede que radique un tanto en la informática, otro tanto en filosofía y distintas ramas. Pero el chiste, como dicen por ahí, es buscarle. La cosa es buscarle. Así es. Así como para Natalia, la ingeniería química es la mejor forma de buscar la verdad. Para mí, la electrónica y comunicación es una buena manera de buscar la verdad. Y para Ángel, la informática, la filosofía. Cada quien busque su propia verdad. Como dicen, la verdad relativa. Cada quien busca su propia verdad. Así debe de ser. Pues bien, yo por el momento no tengo frases. Me quedé atónito escuchando las canciones, recordando viejos tiempos, Coldplay. Y pues, ¿qué te parece si vamos con Feel Good Incorporated, Feel Good Inc. de Gorillaz? Y pues con estas rolas terminamos el programa. Ahorita pondré algo de unas rolas que pues también son parte de mí, por así decirlo. Esto es de Morrissey, la canción se llama Sweathead. ¿Has escuchado esa canción, Dan? ¿Cuál? La de Morrissey, Sweathead. Sweathead. No me suena. La escucharemos ahorita. Claro, ahorita la ponemos y enseguidita se seguirá What If de Coldplay para finalizar. Y lo de Rammstein, que nos digan bien lo que es la petición para comenzar con eso el programa que viene. ¿Te parece? Muy bien, adelante. Pues bien, buenas noches a todos los radioescuchas que siguieron esta transmisión. Saludos para Edith, saludos para Alfonso y para los que sigan por ahí en el show. ¿Algunos saludos especiales, Dan? Un saludo para Román Salatiel, que dice que la física es una buena manera de buscar la verdad. Pero cada quien tiene su propia verdad, no solamente una verdad absoluta. Así que, saludos a todos los físicos, matemáticos, electrónicos, computólogos, informáticos, XXXX. Con esas palabras nos quedamos en la noche de hoy. Esto fue Politroche y aquí los dejamos con estas canciones. Hasta la próxima. Thank you. frustrations. Oh, but I'm so very certain. Oh, I am so sickened now.